trato de salir, no quiero admitir. Si amaneciera sin ti, yo no sé qué sería de mí. Hoy la muerte me ha mostrado ya sus cartas y no entiendo la jugada. Trato de salir, no quiero admitir mi soledad. ¿Qué mejor tema para abrir el programa de hoy que Si amaneciera, de Saratoga? Digo el programa de hoy porque, como habréis podido ver en el cartel en nuestras redes, que ya sabéis que nos podéis seguir en Facebook, Instagram y Twitter, así como en nuestro blog, YouTube, etcétera, pues es un programa que he querido realizar en memoria de mi padre y bueno, ¿por qué no? En memoria de todos esos seres queridos que nos han dejado a lo largo de nuestras vidas, pero también sobre todo este año 2020, que está siendo muy fatídico para muchos por el tema del COVID, entre otras enfermedades, ¿no? Y nada, simplemente pues quería hacer esta pequeña introducción. Decir que voy a poner muchos temas dedicados pues a mi padre y, como digo, también a todos estos seres queridos que ya no están con nosotros. Algunos son temas un poco más alegres, otros más tristes. Bueno, ya sabéis cómo funciona todo esto. Pero eso sí, todos van a ser de bandas nacionales, ya que pregunté en mi Instagram para que me dierais ideas. No las he elegido todas, no he podido porque no caben en un programa de una hora, hora y poco, pero sí que he hecho una selección, la selección de aquellas canciones que a mí me han llegado más, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que quería era poder expresar mis propias emociones, mis propios sentimientos en estas canciones, y la mejor forma es pues eligiendo las que a ti más te llegan, ¿no? Que en este caso es a mí, ¿no? Las que más me han llegado a mí. Veréis que repito bandas, pero es que hay letras de canciones de esas bandas que bueno, que merecen mucho la pena y que creo que tenían que estar en el programa de hoy. Así que dicho esto, bueno, estamos en nuestro programa número 160 de nuestra historia. No tengo ni idea de en qué programa estamos de la séptima temporada. No sé si es el quinto, porque he estado dos semanas parada por todo esto. Los que me seguís en las redes, pues más o menos ya lo sabéis, y si no, podéis buscarme como nocturna-iri. Y bueno, el metal en España como @elmetalenespana, ya sabéis, nos podéis buscar en todas partes. Así que nada, voy a continuar con otra canción también dedicada a mi padre. Me repita mucho en el programa de hoy, voy a intentar hablar lo mínimo posible porque tengo muchos temas y quiero que quepan en esta hora de programa. Así que voy a intentar hablar lo mínimo posible, simplemente voy a ir presentando los temas de las bandas que son y demás, y os los voy a ir poniendo para que los disfrutéis. Este va a ser un programa para que os sentéis, os relajéis, lo escuchéis tranquilamente, incluso cerréis los ojos y sintáis esas letras que quiero haceros llegar tanto a vosotros como, pues eso, como a todos esos seres queridos que ya no están a nuestro lado. Así que os dejo. Ah, por cierto, que no os lo he dicho, el poema que he leído al principio es un poema escocés, que si lo buscáis en Google lo encontraréis. Es un poema que yo leí el día de la despedida y bueno, creo que es muy, muy bonito y que merecía la pena también estar dentro del programa de hoy. Así que nada, ahora sí, continúo con el siguiente tema que quiero que escuchéis. Se trata del tema Eterno, de la banda Dunedain, perteneciente a su último disco Memento Mori, y os dejo con el tema para que lo disfrutéis. cuando ya no queda nada por vivir, cuando el tiempo dice adiós al porvenir, es momento de afrontar mi realidad. Y siento que todo da igual si no estás. Si es tu estrella, ¿quién me guía ese lugar? Yo camino sin dolor, mi oscuridad. Y si caigo y es momento de partir, solo te pido que estés. De verdad que hoy os pido de corazón que escuchéis las letras y que las llevéis a vuestros terrenos, que entendáis lo que dicen, porque al fin y al cabo el programa de hoy pues se trata un poco de eso, ¿no? De entender estos mensajes que lanzan estas canciones para, bueno, en este caso, pues para mi padre, ¿no? Pero para todos los seres queridos que nos han dejado, y creo que merecerá la pena, ya que en el mundo del rock y del metal, mucha gente no lo sabe, pero tenemos, o sea, yo ya he hecho varios programas dedicados a diferentes temas, como por ejemplo a la amistad, o a las madres, o a la violencia de género, etcétera, etcétera. O sea, podríamos hacer selecciones de temas para un sinfín de cosas, ¿no? De nuestro día a día, de nuestra sociedad, de nuestras vidas. Y esto mucha gente no lo sabe, ¿no? Que las canciones pues hablan de muchas de estas cosas, porque normalmente la gente no les presta atención, ni nosotros mismos muchas veces, y creo que es muy importante pues escuchar esas letras y entenderlas, ya sea en inglés, en castellano o en el idioma que sea, ¿no? Pero poder disfrutar de esos mensajes que nos lanza la música, que son muy, muy, muy variopintos. Y nada, voy a continuar con otro tema, en esta ocasión es The Sober, de su álbum Letargo. El tema se llama Tal día como hoy, y también es un tema que tiene una letra muy especial para el mensaje que hoy os quiero transmitir. Así que nada, os dejo con Sober y su tema Tal día como hoy. Siento plegarias. En mi rezo siento la vida. Y continúo con otro tema también muy, muy emotivo, y tanto lo que es la letra como la historia, porque se trata del tema Parte de mí, de Saratoga. Un tema que escribió, bueno, muchos lo sabréis, ¿no?, que escribió Leo Jiménez para su abuelo, pero creo que es un tema que tiene una letra que puede encajar perfectamente pues para un padre, para una madre o para cualquier ser querido con el que se tuviera pues una estrecha relación. Y bueno, creo que merecía mucho la pena estar en este programa. Además, me lo recomendasteis dos o tres personas por el Instagram. De verdad que muchas gracias. Y nada, como he dicho, pretendo hablar poquito, así que os dejo con Saratoga y el tema Parte de mí. Va por ti, papá. Tanto tiempo adiós. Y antes de continuar con el siguiente tema del programa de hoy, quiero recordaros que estamos a la vuelta de la esquina del mes de diciembre y como ya sabéis, en M pues solemos montar una cesta metalera Made in Spain, en el que, bueno, vendemos una serie de, solo ponemos a la venta 100 números. En breve los pondremos a la venta. Este año vamos un poco retrasados, pues por esto, por todos los problemas que yo misma he tenido, ya que soy yo un poco lo que organiza todo. Entonces, en los próximos días posiblemente ya lo tendré todo más o menos montadito y lo lanzaré para que podáis ir viendo lo que va a contener la cesta o las cestas, no sé si será una o dos este año. Y también vamos a lanzar nuestro ya conocido top 10 para que podáis votar. En este caso, este año hemos eliminado el top 10 de mejor directo porque sería injusto, ya que este año prácticamente no ha habido directos, así que podréis votar al top 10 de mejor videoclip y al top 10 de mejor EP LP, ¿vale? Lo lanzaremos también en breve, en los próximos días ya estará subido para que podáis realizar vuestras votaciones. Y ahora sí, voy a continuar con el siguiente tema. Este tema es de Hamlet, de su disco Siberia, un disco que tiene en general letras muy emotivas, pero he escogido, me han recomendado el tema Serenarme en la desolación, sería el título completo. Y este tema, yo creo que en cuanto a la letra está un poco más encarado a la persona que se queda que a la que se va, pero creo que también merecía la pena estar aquí, ya que a mí Hamlet es una banda que me gusta mucho en general, y sobre todo este disco, el disco de Siberia, me parece un discazo con mensajes brutales. Así que os dejo con ellos, con Hamlet y su tema Serenarme. Hasta llegar se llenaba de oscuridad. La luz que me guiaba se apagó, y en un triste amanecer inundado por la ilusión, una voz en el aire nos hundió. El mensaje, mañana. continúo con otro tema que también me han recomendado varias personas en Instagram. Es un tema de la banda Barón Rojo, se llama Siempre Estás Allí. No, o sea, la letra no, sí que habla, bueno, ya el propio título te lo dice, ¿no? Que habla de alguien que ya no está, pero creo que en este caso es algo muy concreto. No conozco la historia, pero me ha parecido una letra, pues al fin y al cabo, bonita, que podía encajar bien en el programa de hoy. Y además Barón Rojo, al fin y al cabo, pues son una banda muy mítica ya en España. Y bueno, creo que estaba bien que la introdujese pues en este programa, que por cierto me habían recomendado canciones de un sinfín de bandas de Ankara, de Mago de Oz, Sphinx, creo que también me habían recomendado alguna, no sé, había un montón, pero bueno, como os he dicho al principio, no me cabían todas, así que al fin y al cabo he hecho una pequeña así selección y esta pues es una de ellas. Os dejo con Barón Rojo, Siempre Estás Allí. Fría luz de un pabellón sobre un mar de cristales rotos y un náufrago se ahoga en un rincón. Vuelve a dar, vuelve a ser en cualquier lugar, cualquier hotel. Dejo atrás la ciudad. Yeah. no se romperá. Todo está bien si tú estás aquí. Bueno, no lo he dicho al principio, pero hoy no vamos a tener sección Sons of Metal, no por nada, sino porque quería que todo el programa pues pudiera meter todas las canciones posibles sobre el tema que estamos tratando, ¿no? Un poco en memoria de mi padre. Pero ellas hicieron hace unos días un programa también dedicado a esos seres queridos que ya no están. Y dedicado, bueno, me dedicaron el programa a mí por todo lo que he estado pasando. Y me dedicaron la canción de Si Amaneciera, que es la primera que ha sonado en el programa de hoy. Así que desde aquí les doy las gracias, de verdad, muchas gracias, chicas. Y os recomiendo que vayáis a escuchar este programa, bueno, y todos los que tienen, ¿no? Pero en concreto este programa, que también lo hicieron un poco dedicado pues a todos estos seres queridos que ya no están con nosotros, sobre todo por la dureza que está teniendo este año 2020. Y también de paso, ya que estoy, dar las gracias a We Rock, a la banda We Rock Band, que los podéis buscar en Facebook, que también me hicieron un pequeño homenaje y me tocaron en un directo en Facebook la canción Holy Diver de Dio, que es una de mis canciones favoritas de él. Así que muchas gracias, chicos, y también os recomiendo que les sigáis y demás. Y ahora sí, continúo con otro de los temas, un tema que no podía faltar hoy, que posiblemente sea muy, muy obvio, ¿no? Pero creo que por lo bonito que es, os guste o no os guste el artista, creo que el tema es un temazo y que merece la pena pues estar en el programa de hoy. Sí, el tema es el tema Vuela Alto, de Leo Jiménez, que, como decía, os guste o no os guste la música de Leo Jiménez, creo que este tema merece la pena ser escuchado por todos. Sobre todo por la historia que lleva detrás, ¿no? Que este tema ya lleva una historia de una pérdida y tal. Pero es que la letra, pues eso, se le puede dedicar a cualquier ser querido, a tu padre, a tu madre, a quien quieras, ¿no? Así que os dejo con el tema, escucharlo muy bien, disfrutarlo y ahora continúo. Cielo de dolor, pues el mal en la tierra es mayor y el final de los tiempos ya llegó. Mucha gente pobre que no tiene dónde ir, pero siempre que hay almas que tienen luz para poder salir. Vuela, cuídanos vamos con el paso del tiempo. Que se extienda la felicidad. Tu secuestro no será en vano. La tristeza al fin terminará. La vida es un sueño que ella quiso disfrutar, recorriendo un largo trecho para así llevar felicidad. Nos dejaste tristes, no podremos olvidar. Tu sonrisa alegre, amiga, que te hará por siempre inmortal. Vuela, cuídanos con el paso del tiempo, que se extienda la felicidad. Tu secuestro no será en vano. La tristeza todavía me quedan 3 temas para poner y apenas 12 minutos de programa. Así que voy a hacer una cosa. Voy a poneros los 2 siguientes temas seguiditos. No voy a interrumpir en el medio para hablar. Y después del segundo tema, pues ya pasaré a despedirme con el último tema que quiero que escuchéis hoy. Que creo que merecía estar en esa posición, porque es un tema muy grande. Pero bueno, luego, esto después. Primero vais a escuchar el tema, otro tema de Sober, tema Estrella Polar, que creo que también tiene una letra increíble para dedicar a un ser querido que ya no está. Y creo que merecía estar en el programa. Y el segundo tema que vais a escuchar es un tema de Zenobia, tema Recuérdame, de su disco Supernova. que también es un tema con una letra súper desgarradora y muy intenso. Así que os voy a poner estos dos temas seguiditos. Los dos son suavitos, son temas suavitos, pero bueno, creo que para ir relajando un poco el ambiente, pues también vienen bien. Y nada, os escucho, vais a escuchar los dos seguidos y después paso yo a despedirme y presento el último tema de hoy. Y nada, que ya me estoy enrollando mucho, ya era raro. Que si os dais cuenta, hoy no se me ha trabado la lengua. También cosa muy rara. Será por la emoción, la emotividad del programa de hoy, ¿no? Y lo importante que era para mí, pues hacerlo. Así que nada, os dejo con estos dos temas: Sober, Estrella Polar, y Zenobia, Recuérdame, y luego paso a despedirme de vosotros. Esta es la noche que me condenaron a contar las estrellas. Peleé contra viento y marea y no pude cerrar los ojos. E hinqué mis rodillas buscando el sendero de tus sentimientos. Y al llegar al destino encontré tu risa como consuelo. Este es mi rincón, donde el paso del tiempo desgasta mi aliento y mi estrella polar se perdió en el firmamento, y por más que intento no la puedo encontrar. Y antes de ser el rey, prefiero ser el bufón para hacerte reír y estar cerca de ti. En esta constelación la luz ya no es tan veloz, cuando infectas mi sangre mi corazón se abre. Es la copa vacía la que hoy te acompaña. Una alcoba sombría que llora tu ausencia como una extraña. Castillos de arena que sufren su pena en la madrugada, esperando que rompan las olas y no quede nada. Este es mi rincón, donde el paso del tiempo desgasta mi aliento y mi estrella polar se perdió en el firmamento, y por más que intento no la puedo encontrar. Y antes de ser el rey, prefiero ser el bufón para hacerte reír y estar cerca de ti. En esta constelación la luz ya no es tan veloz, cuando infectas mi sangre mi corazón se abre. Thank you. aferras a mi mano como si fuera esta la última vez. No olvides que no hay nada que tú no me hayas hecho amar. Se acaba y tu tristeza te hace enloquecer. Guarda mi luz que ilumine tu ser, pues siempre fuiste la persona que yo amé. Y cuando yo sí que sí, vamos con el último tema de la tarde, tema que os comentaba antes. Este tema se grabó por la Big Simon Band, se hicieron llamar así. Ya sabéis que es un disco que se hizo en homenaje al gran Big Simon, productor musical, entre otras cosas. Y bueno, creo que es una canción que, a pesar de que está dedicada a Big Simon y sin desmerecerle a él, ¿no? Y a lo que fue su pérdida, creo que es una letra que puede encajar bien para dedicar pues a cualquier ser querido que se ha marchado, y vamos, que es perfecta, es una letra preciosa. cantada además por varios vocalistas españoles, que creo que además es el doble, la hace el doble de interesante, ¿no? Además, muchos de ellos han sonado en el programa de hoy, ¿no? Como si no me equivoco, Sober, Leo Jiménez, que participaron en esta canción. Así que ahora sí que sí, ya me paso a despedirme porque ya me he comido el tiempo y es momento de despedirse. Espero de verdad, de corazón, que os haya gustado el programa de hoy. Yo necesitaba hacerlo, necesitaba dedicarle este programa a mi padre. Espero que allí donde esté también lo haya podido disfrutar, que le haya gustado este pequeño homenaje. Y a toda esa gente pues que ya no está en nuestras vidas, ya sea en la mía o en las vuestras. Así que lo dicho, he intentado no emocionarme a lo largo de todo el programa, ha sido complicado, pero bueno, de verdad, de corazón, gracias por llegar hasta aquí, gracias por escuchar el programa y nos oímos, como ya sabéis, el próximo domingo a las 5:30 de la tarde en Asalto Mata Radio Rock y el lunes a las 2 de la tarde hora de México, 9 de la noche hora española en Front Row Radio y si no, pues en el podcast en Mixcloud, ya sabéis. Así que nada más, os dejo con el tema Y serás canción, tema que cierra este programa tan emotivo y nos escuchamos pronto. ¡Mucho metal, gente! Canción mejor de mis guitarras y luz, y serás canción. trocito de ti, Simón. Todos somos uno, todos somos todo. Que eso continúe hoy. Y serás canción. Come to daddy.